Acá estamos, último bloque de martes sangucheril. Nuestras redes sociales son @sanguchetribal, nuestro Facebook es sanguchetribal. Si quieren hablar con la columnista más oreja codiciada, oreja de escuchar, solo tienen que llamar al 4866-1095 y ella... Les tose en el oído. Con todo gusto, con lo que me gusta toserle en el oído a la gente. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Cómo los mate o me vas a contagiar favor. Algo? No, no te contagio nada porque solo son esbozos de tabaco. Bueno. Bien, sí, todo tranqui. Acá estamos esperando los mitos urbanos. Esta nueva columna de Mariandel. Bueno, venimos hablando un poco sobre la Buenos Aires colonial, algunos mitos, algunas leyendas, algunas tradiciones que todavía se mantienen. ¿Me trajiste la historia de los Macri? ¿Cómo llegaron a Buenos Aires? ¿Cómo nos rompieron el Tujes? ¿Cómo no, pero que puedo llegar a averiguar? Pero eso es más periodismo e investigación. Primero debería ser el taller. ¿No hay un fantasma de Macri? Para aprender a investigar. Está bien. Porque no soy muy investigadora. Después nos anotamos, seria, sí, después nos anotamos en un taller serio. Dale, bueno, la cosa viene así. Voy a hablar de la Plaza de Mayo, ¿no? Porque si hay un lugar que es emblemático, no solamente para manifestaciones, sino también para festejos, para corridas, represiones, bombas. Y bombas, por supuesto. Y también es un espacio compartido por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo. Es como un espacio verdaderamente democrático y compartido, donde de repente, de alguna manera, todas las ideologías políticas, y ni siquiera ideologías políticas, otro tipo de filosofías de la vida, utilizan este espacio para manifestarse o para juntarse, pero tiene un comienzo. ¿Cómo empezó la Plaza de Mayo? Estamos hablando de la famosa Plaza Mayor de Buenos Aires, que es tan antigua como la ciudad de Buenos Aires, prácticamente. ¿Por qué? Porque cuando llegó Juan de Garay... ¡Oh! Ese lo tengo entre ceja y ceja. Mirá, desde que vi la foto, el dibujo característico de Juan de Garay en la THC... Que el chabón venía con unos perros gigantes entrenados y se los mandaba a morfar gente, de ahí que lo tengo entre ceja y ceja. Bueno, cuando Juan de Garay funda la ciudad de Buenos Aires con el nombre Ciudad de Trinidad Puerto de Buenos Aires, ese fue el primer nombre allá por 1600, dejó trazado, o sea, llegó, vio el terreno y dijo, bueno... Acá mean mis perros. Acá va a ser el lugar de la Plaza Mayor, ¿no? Y es esta plaza, la Plaza de Mayo, que fue, como repetí anteriormente, escenario de todos los acontecimientos más conmovedores de la historia. Esta plaza, por ejemplo, vio cómo todas las convulsiones políticas y también como todas las fiestas populares más importantes se llevaron a cabo en sus tierras a lo largo de más de 420 años de existencia. Ahora, como Plaza Mayor, digamos, era un sitio que no tenía un uso determinado, sino que era... multiuso, porque... Sí, decime. No, perdón que te interrumpa, pero Plaza Mayor, así, es re milico, ¿viste? Es re militar. Y en la plaza es a donde se juntan las fuerzas y donde el capataz pasa y lo saluda, ¿no? Sí, la Plaza Mayor en realidad viene más que nada como la estructura de Plaza Mayor, viene como una forma de conformación urbana española. Es verdad. Donde también, tenés una plaza, que es la Plaza Central, y alrededor de la plaza los distintos organismos o edificios de gobierno más representativos, como por ejemplo un cabildo en su momento, una iglesia, un fuerte. El banco. El banco, exactamente. Bueno. Exactamente la misma función, de hecho, si vos te parás en la plaza y empezás a ver los edificios que hay alrededor, te das cuenta de que hay una coherencia. Tenés un cabildo, donde está la catedral, antiguamente también estuvo la catedral, la primera, esa que fue de barro, que se cayó, que hablamos en un momento, el fuerte daba hacia ahí, hubo hasta una recova. Pero lo cierto es que en un primer momento se llevaban a cabo también muchas ceremonias religiosas, y muchas ceremonias oficiales, como por ejemplo, cumplía años el rey de España, festejaban el cumpleaños en la plaza. Pasaba algo en España, lo festejaban acá, estamos hablando ciudad de Buenos Aires, ¿no? También funcionó un mercado, claro. Un mercado, digamos que, nada, un mercado de la forma más rústica en la que te puedas llegar a imaginar, de que suelo. Probablemente era el puerto cerca, bajaban las cosas del puerto y las amontonaban en la plaza. Eso por un lado, pero por otro lado también, digamos, las clases menos pudientes y también los primeros, si querés, esclavos libertos, era el espacio donde ellos vendían y comercializaban sus productos manufacturados. Mirá de dónde viene la FAO. Claro. El Frente de Artistas Organizados. Por ejemplo, no sé si estos se llegaron a organizar. En un momento funcionó como estacionamiento de carretas. Ah, mira, también. Qué raro. Mirá qué loco, ¿eh? Estacionamiento de carretas. Fue plaza de corrida de toros, que luego la trasladaron a Belgrano y 9 de julio aproximadamente. Algún día estaría bueno hacer la historia de la plaza de toros, sí, porque... y cómo la... Sí. Tiene un rebusque ahí medio loco. Y también fue un lugar muy siniestro. ¿Por qué? Porque se llevaban a cabo ejecuciones públicas. No. Ejecuciones públicas, claro. O cepos de castigo. Esos pedazos de madera en donde de repente estaba calado para que le entrara la cabeza, los brazos y las patitas, y dejaban a una pobre persona cantidad de tiempo ahí por andar a saber qué motivo. Y también, sí, ejecuciones. Sí, se mataba abiertamente y la gente victoriaba. Aguante. Sí, hubo una horca en Plaza de Mayo, en un momento. Pero a pesar de ser como un espacio tan importante, no era más que una especie como de era como una especie de potrero, ¿no? Era un rectángulo de barro, de polvo, cuando no llovía, que en la época que había lluvia, o sea, dependía mucho del clima la utilización de este espacio, digamos, ¿no? Que recién se fue mejorando lentamente a partir del año 1803, porque ¿qué es lo que sucede en 1803? Se construye la Recova. No sé si alguna vez escucharon hablar de la Recova. Luego les cuento si quieren que... Dale. La Recova fue como el primer espacio comercial que hubo. Como había tantos vendedores ambulantes y de verdad molestaba a las autoridades que hubiera por todos lados, dijeron, bueno, vamos a construir un lugar para que se queden ahí. Básicamente la Recova estaba a la altura de lo que hoy sería la Pirámide de Mayo. Aparte, probablemente ya había un movimiento de dinero donde, sobre todo, el que estaba mejor acomodado ya seguramente recibía una cometa. Entonces, bueno, vamos a reacomodarlo esto en un lugar, organicémoslo, que cuando no hay barro, no funciona, no vendemos banana. Exactamente. Bueno, ponele. Sí, más o menos, también fue un poco así. Sí, todo tiene que ver con todo. Pero en un primer momento, la Plaza de Mayo, no ocupaba el terreno que ocupa actualmente, era mucho más chiquita, primero, y por varios motivos, que el Río de la Plata llegaba hasta mucho más cerca de lo que hoy está la Casa Rosada. Todo lo que hay para atrás es terreno ganado, de hecho, como era todo un terreno lodanoso, donde estaban las lavanderas y toda esta historia maravillosa bucólica, bueno... Entonces era como mucho más pequeña. De hecho, en donde actualmente se encuentra la Casa Rosada, en un primer momento se ubicaron los jesuitas, ¿no? Los jesuitas que cuando deciden trasladarse a otro lugar, esa zona en donde estaban los jesuitas se transformó en un baldío. O sea, lo tiraron abajo, se transformó en un baldío. Y bueno, con lo que quedó en realidad en ese lugar, armaron algo que se llamaba como la Plaza de las Armas, o también llamada Plaza del Mercado, que es después donde deciden hacer este mercado, que es la Recova. Uh-huh. También en la Plaza de las Armas, las primeras milicias urbanas, de la mano de Cornelio Saavedra, empezaban a hacer sus demostraciones hacia la sociedad. Miren qué seguros que tienen que estar. Estamos con Liniers, que nos enseña a matar, y con Saavedra, que nos compran las armas, ponele, ¿no? De alguna manera, estamos hablando de una Buenos Aires colonial, que recordamos que cuando Juan de Garay la funda tenía solamente 40 habitantes, y tiene un crecimiento muy significativo, que para 1810 llega a 40.000 habitantes. 40 habitantes y... 40.000. 40, pero al principio eran 40 habitantes y 100 leones a la vuelta que estaban esperando que salgan... Ponele. Ahora, el resto... Mirá, de eso, sí. De eso, de ahí que llegamos a hablar con Ricardo de que estamos sin... nos están aniquilando la vida marítima y se está perdiendo el eslabón y no... Yo no lo puedo creer. Es tremendo. Y vos con ese chalequito, sí, tan pintoresco. Yo con este chaleco no sé qué digo. No sé qué hace con eso. No, porque hace frío. Tenemos, bueno, que ir a alguna feria americana a comprarnos ropa. No, ¿eh? Gracias. Yo no compro más ropa. Bueno, hablando de la horca, ¿no? Que fue como un detalle que dije, sí, qué onda. Sí, sí, hubo una horca pero pública. Pero ¿sabes por qué viene lo de la horca, no? Porque en los viejos barcos, cuando te mandaban por el tablado a saltar, te mandaban a la horca, porque caía, venía la horca y te comía. Bueno, uno espera, ¿no? Que sea un comentario enriquecedor y no sucede. No, no es esto, ¿verdad? Lo que sí es tremendo es que sí existió una horca. ¿Dónde estaba ubicada la horca? ¿Viste dónde está la estatua a Manuel Belgrano? Eso quiero saber. Enfrente a la Casa Rosa, en ese mismo lugar, exactamente en el mismo lugar, pusieron una horca que durante más de un siglo... Durante más de un siglo fue escenario de múltiples ejecuciones. sobre todo por cuestiones que tenían que ver con desobediencia a la corona. Y era un espectáculo por demás macabro al que asistía todo. Cantidad de público. Era como corrida de toro, matar a un desobediente, ¿no? Ver y a Tinelli, ver un partido, ver el partido de Argentina ayer. Estamos ahí. Por ejemplo. Argentina con Chile creo que jugó. Exactamente. Es lo mismo, es como ver la horca, ¿o no? El resto del terreno de la actual Plaza de Mayo, ¿sí? O sea, repasemos esto. Donde está el Monumento a Belgrano estaba la horca, ¿sí? Entre el Monumento a Belgrano y la Pirámide de Mayo actualmente estaba la Recova. El resto del terreno de la actual Plaza de Mayo, o sea, todo lo que da frente al Cabildo, era este lugar donde había carretas, y era este pequeño lugar que era como prácticamente la mitad, lo que se llamaba Plaza Mayor. Y empezó a funcionar como una especie de mercado a cielo abierto que era muy, muy precario. Al principio era llamado como de piso, o sea, la gente iba, tiraba mantas o ponchos o lo que sea y vendía sus productos. Ya como sea, la Fría. Claro, ponele, de alguna manera. Uh-huh. Luego como que evolucionó, llevaban cajones, ¿no? Hay como un registro también de esa evolución de los feriantes. También, como la Fría. Evolucionó, ahora tiene tablones, mesa. Ahora, parece ser que casi tan antigua como la Plaza de Mayo son las palomas. ¡No! Parece ser que en 1755 tuvieron que poner una cubierta al balcón del Cabildo porque las palomas entraron a cagar absolutamente todo. Era tipo el lugar que les cabía la... Claro, porque no tenían tanto edificio para parar. Ni tanto árbol, ¿eh? Claro. Entonces no iba, bueno, vamos a cagar al Cabildo y vamos a hacer un cabildo. ¡Ey! Les cagaron ¿A dónde están los garcas, decían? A Frecha, a Beruti, a todos. Hasta los que no eran garcas. Hasta pobre Moreno parece que también se recibió un... ¿Moreno y Fabianesi, usted dice, jugador de fútbol? No. Estoy hablando del querido Mariano Moreno. Bueno, entonces, recuperando lo que acabo de decir recién... Hacia 1803 es que se empieza como a embellecer de alguna manera la plaza y se construye esta recova, ¿no? Que era un edificio que es magnífico, la verdad que recomiendo si tienen ahí una compu cerca que googleen, hay algunas imágenes, que consistía básicamente de dos tiras de locales, era como un rectángulo con locales, con aberturas... No creo que son las que están sobre Paseo Colón. No, ese tipo de abertura, la Recova, Alvear, porque se le cantó, la tiró abajo. Así, la compró y la tiró abajo. ¿Torcuato? Exactamente, ese señor que vendría a ser como un anticristo. No, un Macri. Claro. El Macri de esa época. Torcuato. Entonces era una tira de 20 locales que se alquilaban. Se alquilaban para los feriantes entre 14 y 20 pesos mensuales. Ah, está la data. Y tenía entradas de un lado y del otro. Era, o sea, un local que salía de un lado y del otro. Y iban los feriantes, lo alquilaban y la gente podía ir ahí a, a comprar y a hacer sus compras. Entonces ya ahí se solucionó un poco de los feriantes dando vuelta por todos lados, tirando sus mantas. En la feria que había, velas. ¿Qué más? ¿Pañales no existían? Había de todo. Sí, había de todo. Primero, por un lado, vendían charqui, que era carne salada, seca. Ajá. Sí vendían velas, sí vendían, por ejemplo, el aguatero, más allá de que pasaba por la calle, también había uno ahí estacionado que te daba agua, leche, estaba el zapatero. ¿Alcohol había en esa época? Seguramente, pero no... ¿Cacho? Sí, pero no sé si era así como, voy a comprar alcohol, no sé bien cómo funcionaba de esa manera. Pero en el medio de la Recova, 20 locales, 10 de cada lado, había un arco central que después se transformó como en la primera avenida, porque por el medio, después la mandaron, no a pavimentar, a poner adoquines, y establecieron como que sea un camino obligado para conectar el fuerte que había quedado de un lado con la plaza que había quedado del otro lado. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Entonces tuvieron que trasladar la horca. Ah, claro, porque estaba en el medio del camino, un lugar muy, muy, lejos de sacarla, dijeron, ¿dónde la ponemos? Y ponerla en el techo. Entonces, no, la ¿en el techo de dónde? De la Recova. Entonces, era hermoso, porque ahora no solo que veías ahí... Mientras te morfabas una empanada. Podías verlo en alto, había muchísima más gente que podía llegar a ver cómo colgaban a los ajusticiados. Sobre todo el capitán malo desde el fuerte veía todo. Parece ser que además de colgarlos y de asesinarlos, los dejaban colgados varias horas como para regocijo de la sociedad. Sí. Digamos que la Recova fue... Si alguien llegó tarde, lo ve el fiambre. Ponele, uy, te perdiste justo. Pero mirá pero lo cómo vi, quedó. Lo vi colgando, sí, quedó ahí. Sí, no llegué, pero... La Recoba fue entonces como la primera especie de galería comercial. Para muchos, como fue el primer shopping de la ciudad de Buenos ¿sabés Aires. Es como que sería el shopping actual y arriba el LED este de televisión, el tipo de la mina ahorcada. Ponele. Ponele, pero... No alcanzaban esa cantidad de locales para la cantidad de vendedores, entonces además de ocupar los locales, en los pasillos de la Recoba había cantidad de vendedores ambulantes, era una especie de la Salada, ¿no? De 1810. Bien. De 1800. Igual ahora, en la Salada tirás una manta donde no podés y sabés dónde termina. Sí, me imagino que debe ser un poco más rústico que en la época de la colonia. En 1805 es que Sobremonte, este virrey que tuvo el virreinato del Río de la Plata, fue que dice, che, tenemos que hacer un camino, claro. Que de paso comunique lo que sería el fuerte, la actual Casa Rosada, con la Plaza Central y que además de este camino uno se puede ir para las otras plazas que existían en ese momento, que eran solo dos, la de Montserrat y la de San Nicolás. Bien. ¿Estamos hasta acá? Sí. Ahora, otro dato histórico es que durante las invasiones inglesas, durante la primera, más que nada, invasión inglesa en el año 1806, cuando llegan los barcos con los ingleses de madrugada, el primer lugar que ven cuando se bajan de los barcos es la Recoba. Y los tipos se amotinaron ahí y utilizaron esa terraza donde estaba la querida horca para disparar a la resistencia, a los milicianos que estaban al frente de Liniers y al frente de Saavedra. Ahora, ¿dónde estaban los milicianos? En Plaza de Mayo. O sea que fue escenario también de combates, porque arriba en la terraza los tenías a los ingleses, abajo los tenías a los otros y además tenías inglesitos por todos lados. Que corría. Estaría bueno hablar algún día también de las invasiones inglesas y desmitificar sí, esto de la aceite. Y sobre todo desmitificar que eran todos ingleses. Porque ese verso que se bajaron todos ingleses de los barcos es lo mismo que pensar que son todos norteamericanos los que están invadiendo ahora. ¿Y pero para vos quiénes bajaron de no, los barcos? No, es todo mercenarios. Mercenarios. ¿Pero de qué el capitán del inglés. Procedencia. Y mercenarios, como andá a ver, andá a saber. ISIS ahora, ¿qué son? ¿De qué país son? Error. Eran mercenarios ingleses, si querés. Está pero bien. Ese es otro capítulo de bueno, la historia. Bueno, qué pero maravilloso. Pero me vas a decir que no había un francés, no había un, no un italiano. No, para nada, perdido. No necesitaban. ¿Pirata? No, no lo necesitaban. Bueno. No les convenía. Políticamente y estratégicamente no les convenía tener meterse ni a acá. Un francés ni un español. Sí les podría haber convenido tener un portugués, pero uh-huh. Ese es otro capítulo de la historia. Bueno. Así que vamos a usarlo eso en escucha, otro momento. Escucha, ¿querés que hagamos una pausa y dale. Retomamos con las invasiones inglesas? Porque ya tengo todo el mapa. No, más no o quiero menos. Hablar de las invasiones. Estoy hablando no. De la Plaza de Mayo. Pero retomamos desde las invasiones. Ah, bueno, inglesas, dale. Que eran todos mercenarios. Quédate pensando en la Recoba y bocha de ingleses arriba tirándole a los milicianos. Elegimos una canción. Sí. Elegimos la canción. Está sonando. Las manos de Filippi. Ahí va. Si hay una banda que tocó en Plaza de Mayo y que se ganó este lugar, es Las manos de Filippi. Y el tema, hay que matar al presidente. Mirá qué justo que ajá. Lo dije. Yo no sé. Ahora si pondría la horca para él, por ejemplo. La ignorancia del pueblo, de la condición de gobierno, no lo comprendió. No. con mucha información nuestra columnista estrella Mari Andele. Nos quedamos... ¿A todos les decís lo mismo? No, solo a vos. Vos, al contrario, ensalzás a todos y a mí por igual. Pero no, yo a vos te hago una presentación especial. Bueno, voy a escuchar el resto de las presentaciones. La primera que escuche, que hay uno más especial que yo. No existe. Bueno, está bien. ¿Hay alguna columnista que venga de...? Ah, sí, Lau. Viene desde los comienzos. Hay varias. Maggie Magrini. Sí. Frail. Es verdad. ¿Qué pasa en 1800? En... 10. No, estábamos en 1806, después de la batalla de que al final a los ingleses, andate, te vas. Bueno, termina llamándose entonces como la Plaza de la Victoria, como conmemoración de esa victoria que tuvieron los criollos por sobre los ingleses. Pero ahí no éramos medios españoles nosotros, ¿no? Fue que España le ganó. No, pero ya hubiera, escúchame, los españoles llegaron a esta parte en la fundación fines de 1600. De 1600 a 1800 la gente se reprodujo entre ellos. Entonces nacieron una cantidad de criollos. Que allá había criollos. Seguían llegando españoles, pero había gente nacida acá que tenía que fue esa gente que tuvo ese sentimiento de pertenencia por el capital, la que forjó la Revolución de Mayo. Ahora, luego de 1810, entonces, la parte que daba al fuerte, sí, pasó a llamarse 25 de Mayo. Y el otro lado se llamaba Plaza de la Victoria. ¿Estamos hasta acá? Sí. La Recoba seguía existiendo. Ajá. Ahora, en 1811 aparece otro protagonista en la Plaza de Mayo, que es la famosa Pirámide de Mayo, 1811, construida al año de los episodios de 1806. ¿En conmemoración? 1810. Sí, claro, la Pirámide. Claro, nunca leíste lo que dice. Es como una copa, la que levantan al Bandián. No, no es una copa, es una pirámide. En su vida vio la Pirámide de Mayo. La vi, es un embole esa pirámide. La vi en todos lados. La vi en Washington, en San Pablo, en Uruguay. No, es igual. La Pirámide de Mayo, básicamente, es... Sí, no es muy linda. De hecho, en un primer momento era bien bajita. Bien bajita. Fue Prilidiano Pueyrredón la que la elevó 8 metros, básicamente. Por eso está alta y la movió. Pero en 1811 la ponen a la Pirámide de Mayo. Y su erección, hablando de la ponen, fue todo un acontecimiento, ya que fue el primer monumento que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Y que todavía sigue en pie, ¿eh? Primer monumento. Y se coloca en el centro de la Plaza de la Victoria. La plaza encuentra un centro, entonces, ahora. No, la plaza tenía un centro que podía ser o no ser, pero estaba más cerca del Cabildo. Ajá. Porque acordate que estaba partida la plaza. Sí, 25 de Mayo y la Gran Victoria, plaza que era la lancha de Scioli. Ponele. Entonces, ahí ponen la Pirámide de Mayo, que quedaba muy cerquita del Cabildo. Ahora, en 1856... Sí, es una comisión. A Prilidiano Pueyrredón, que es un artista de puta madre que hemos tenido nosotros, le dicen, che, metele onda. Metele un poco, hay que remodelar la plaza, el monumento. Entonces, fue él el que la eleva, 18 metros y medio, básicamente. ¿Y la original a dónde está? Es esa. Ah, la elevó. La levantó. Okay. Exactamente. Y además le agregó una serie de cosas. Por ejemplo, le agregó... Chamuyo. No, le agregó dos fuentes. Uh-huh. Dos fuentes de hierro que con el tiempo las terminaron sacando. ¿Sabés dónde están esas fuentes ahora? ¿A dónde? Están enfrente del Teatro Colón. ¿Viste las dos fuentes horribles? No son horribles, son lindas. Las dos fuentes que están ahí, esas estaban en realidad al costado de la Pirámide de Mayo. Mirá dónde fueron a parar, nada. Mueven todo el tiempo. Bueno, Colón ahora, ¿dónde lo llevaron a Colón? Mira, Colón que se lo mete también en el centro. Sí, estamos de acuerdo, pero se lo llevaron a algún lado. Está ahí, Colón. Recién para 1872, las dos plazas, la 25 de Mayo y la Plaza de la Victoria, empiezan a tener como un aspecto más de paseo, ¿no? Y esto fue porque los vecinos que estaban como con una... No, tenemos que ser un poco más elegantes, tenemos que dejar el higiene, vamos a hacer un poco más europeizada la cosa, así un poco. Entonces fue que hubo una comisión de vecinos encargada de mantenimiento. Exactamente. Ahora, el 24 de septiembre de 1873, y en el marco de los trabajos de esta comisión de vecinos, se inaugura el monumento al general doctor Manuel Belgrano. Y hasta 1886 estuvo ubicado en el centro de la Plaza 25 de Mayo. Enfrentado el monumento del otro, claro. Frente al fuerte. El fuerte todavía seguía existiendo. Pero después de esa fecha, se lo traslada frente a la Casa de Gobierno, que es donde está hoy, básicamente. Muy bien. Mirando hacia el norte, que es hacia donde siempre miró él. Acá es la parte triste de la historia, que es que en 1883, sí. Y no sé por qué motivo, Torcuato de Alvear decide comprar la Recoba. Es como, ay, me quiero comprar el Cabildo. No, él se compró la Recoba. Probablemente era dueño de todos los locales. 5 días tardó en tirar abajo la Recoba. No solo que dijo tirala abajo, sino que además, tirame todos los árboles que rodean la plaza. Ah, todos. No quiero que quede uno. Como Mauricio. Pudo tirar absolutamente todo, lo único que dejó en pie fueron las palmeras. Actualmente las palmeras que ves en la Plaza de Mayo son las palmeras de 1800. Eso es un dato que está bueno, que es algo que ve en pie. Y parece que al demoler básicamente la Recoba, la plaza termina ocupando y teniendo la forma que actualmente vemos, digamos. Sí, más rectangular, si se quiere. Sí. Pero hasta 1890, en un momento, ¿viste Defensa? Sí. Cruzaba la Plaza de Mayo. Uh-huh. Luego la cerraron en 1890. Hasta acá llega hoy esta parte de la historia de la Plaza de Mayo que sigue. Después se mete Tais. ¿Sabes por qué se llamaba Defensa? No. Después te cuento. Bueno, después te cuento. Imagino. Ahí estaba Cabral y todo.